Diversas voces. Epal Copetic. Huimoy Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalop. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichentamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Kolom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en una emisión más del programa radiofónico Los Colores de la Voz, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Soy Héctor González y les invito a que se queden escuchando esta emisión. De fondo tendremos la pieza musical Staycation, interpretada por Corban Kites. Antes de comenzar, quiero invitarles a que escuchen el programa y que descarguen el podcast que se encuentra en la página de Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. De igual forma nos pueden sintonizar a través de la plataforma de Spotify. Aparecemos como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Envío un saludo a todo el equipo que colabora en este programa de radio. Estamos ya en el programa número 22 del año en curso. Seguimos pregrabando por la contingencia sanitaria, por lo que les recuerdo que no bajemos la guardia ante la COVID-19. Envío un saludo a nuestra comunidad universitaria, saludos a quienes nos escuchan en Chiapas, México y en cualquier rincón del mundo. Les recuerdo que debemos tomar en cuenta las medidas sanitarias para cuidarnos de la pandemia por la COVID-19. Iniciamos el mes de junio con información sobre las actividades realizadas en las últimas dos semanas dentro de la sede central de la UNICH. Tendremos una entrevista con Julio Antonio Pérez López, estudiante de la licenciatura en Comunicación Intercultural, y con Susana Herrera, una de las estudiantes de la maestría en Economía Social y Solidaria. Seguimos divulgando que de Malta son música de la juventud, por lo que tendremos la primera parte del capítulo 2 con el género del hip hop. Les recuerdo que es una investigación dirigida por Anaí Minor, licenciada en Lengua y Cultura, egresada de la UNICH, en coproducción de Caminantes MX, Emanuel Rodríguez y Chris Nape. Es un trabajo que por medio de entrevistas y música busca revitalizar la diversidad lingüística de los artistas de los Altos de Chiapas que se expresan en los géneros musicales como el rock, hip hop, el metal y el reggae. Seguimos cuidando la salud ante la contingencia por la COVID-19. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. En la sección Club tendremos la segunda parte del capítulo 2 de la novela El Principito del autor Antoine de Saint-Exupéry en la versión celtal, de traducción libre realizada por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. El texto será leído por Ana María Jiménez Hernández. También tenemos una entrevista realizada por la compañera Lorena Gómez de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen al realizador audiovisual Juan Antonio Méndez Rodríguez, Shun Cero, egresado de la licenciatura en Comunicación Intercultural, quien recientemente promocionó su documental Mamá en el festival Hot Dogs en Canadá. Les mando un gran saludo a nuestro equipo de producción y ahora recordemos algunas efemérides. El 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. El 1 de junio es el Día Mundial de las Madres y de los Padres. El 2 de junio es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. También es el Día Internacional del Periodista Deportivo. El 3 de junio de 1924 muere el escritor checo Franz Kafka, uno de los grandes autores y más influyentes del siglo XX. Su obra más conocida es La Metamorfosis. En ella se entrelazan lo real, lo fantástico y lo simbólico. El 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta y el Día del Corpus Christi. El 4 de junio, la estadounidense Harriet Kimby se convierte en la primera mujer en atravesar el Canal de la Mancha en un aeroplano. Y el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. También quiero recordarles que pueden consultar la convocatoria de nuevo ingreso a las licenciaturas que oferta la UNICH. Las carreras que brinda la universidad son Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano y Lengua y Cultura. Las sedes de la UNICH se encuentran en San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, Las Margaritas, Yajalón y Valle del Tulijá. Si quieren saber más, les invitamos a consultar la página www.unich.edu.mx y también en las redes sociales de la UNICH. Ahora les invito a conocer las actividades realizadas en la Licenciatura en Desarrollo Sustentable. Hola, vamos a presentar el día de hoy algunas actividades que desarrollamos con los muchachos de Desarrollo Sustentable aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas, dentro de sus posibilidades de transformar materias. La asignatura se llama entonces Agroindustria Comunitaria. Me toca a mí coordinar la asignatura. Mi nombre es Óscar Salvador Trujillo Chicas. En esta ocasión tenemos una mesa aquí en la cual podemos encontrar una serie de productos que son el resultado de esas tecnologías que se usan. Tecnologías que son de hace muchos años, no es una cosa reciente. Productos que se han usado en el pasado, en que nuestros abuelos los ponían en práctica porque era lo que ellos tenían a su alrededor. Son productos que han vivido y han estado con nosotros por muchos años. El 31 de mayo se presentó en la UNICH el libro Campesinos, Indígenas y Migrantes, Articulaciones de Distintos Modos de Producción en los Altos de Chiapas, de la doctora Julieta Martínez Cuero. Escuchemos de qué trata esta obra en voz de su autora. Campesinos, indígenas y migrantes, articulación de distintos modos de producción. El objetivo del libro es traer a la actualidad una discusión aparentemente culminada en la década de los 70 relacionada con los estudios del campesinado. En el texto se analizan tres casos de estudio: San Juan Chamula, San Pedro Poló y San Cristóbal de las Casas. En cada uno de estos tres casos se busca dar especificidad a la forma en cómo organizan su proceso productivo, cómo se reparten los frutos del trabajo. Todo esto a través de la categoría teórica concepto modo de producción. Algunos de los temas con los que cierra el texto tratan sobre la migración, la complejidad que tiene que ver el hecho de que los campesinos e indígenas migren, y las transformaciones mismas que se dan a partir de del capitalismo. Esos son algunos de los temas que se tocan en el libro. Tiene un corpus teórico que deviene de la antropología y de la economía. Si alguien se interesa en la obra, pueden consultar en la página web casadelibrosabiertos.uam.mx. A continuación, presentaremos la entrevista a Susana Herrera, estudiante de la maestría en Economía Social y Solidaria. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Estamos con la estudiante Susana Leticia Herrera Narváez. Ella es madre de familia y también está cursando la maestría en Economía Social y Solidaria en la UNICH. Susana, ¿qué nos puedes comentar de tus estudios previos? Soy técnico en administración y cuento con la licenciatura en Desarrollo Sustentable. ¿Cómo surge tu interés por estudiar el posgrado en Economía Social y Solidaria en la UNICH? Mi interés en la maestría surge después de un tiempo de haber trabajado en algunas asociaciones civiles como técnico y coordinadora de proyectos, lo cual me permitió interactuar y colaborar con organizaciones de productores de café, grupos de mujeres y jóvenes. Esto me dio a conocer un poco de todo el trabajo organizativo, comercial y de producción que realizan, y sobre todo llamó mi atención su permanencia o consolidación, el trabajo colaborativo, el buscar el bien común de todos y los valores internos con los que se manejan. Y al yo encontrarme con la maestría en Economía Social y Solidaria, pude identificar que es esta la economía que muchas de las comunidades u organizaciones están empleando y consideré la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y herramientas o experiencias que me permitan en algún otro momento aportar. ¿Nos puedes comentar algunos aprendizajes, algunas experiencias que has ido obteniendo en esta maestría? La maestría ha contribuido en mí a la adquisición de nuevos conocimientos y herramientas de análisis financieras, por mencionar algunas. Y lo más importante es que no solo se ha quedado en la teoría, sino que en la práctica, a través de los trabajos de campo, nos han brindado la oportunidad de conocer y acercarnos a experiencias reales de organismos que se conducen bajo los principios cooperativos dentro de la economía social y solidaria, y que muchos de ellos se encuentran dentro de nuestra misma localidad, de los cuales se conoce muy poco. Y hacerlos visibles es algo que podemos aportar desde la maestría. Hemos participado también en foros nacionales como internacionales, ya sea como oyentes o como ponentes, en algunos cursos formativos y también en algunos intercambios de experiencia, entre otras actividades. Finalmente, ¿algún mensaje que tú quieras enviar al público radioescucha de Los Colores de la Voz para quienes se interesen en esta maestría en economía social y solidaria que oferta la UNICH? Invito a todos aquellos estudiantes, emprendedoras, economistas, sociólogas, etcétera, o a toda persona que esté interesada en construir una economía basada en principios y valores que se inscriban y cursen la maestría en economía social y solidaria. Agradecemos a Susana Leticia Herrera Narváez por esta entrevista. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Sudotital Tajliquel. Los Colores de la Voz. Chasutotikshan Tas Bonil Kopetik. Los Colores de la Voz. Quédate en casa y escucha Los Colores de la Voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el programa Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López y para quienes nos acaban de sintonizar, les envío saludos. Les recuerdo también que pueden escuchar y descargar este podcast en la página Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Y en el primer segmento que escuchamos con la conducción de mi compañero Héctor González, tuvimos la entrevista a Susana Herrera, estudiante de la maestría en Economía Social y Solidaria de la UNICH. Y bueno, les recordamos que están publicadas en la página www.unich.edu.mx y redes sociales de la universidad las convocatorias de nuevo ingreso a la maestría en Economía Social y Solidaria y la maestría en Estudios Interculturales que oferta la UNICH. Y hablando también de la oferta educativa, pero a nivel licenciatura, les invito a escuchar la entrevista a Julio Antonio Pérez López, estudiante de segundo semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural, quien recientemente cursó un taller de música y bueno, hay muy buenos resultados y posteriormente escucharemos la canción Eres Tú de su autoría. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Julio, recientemente tuvieron, en este año tuvieron un taller de música que les impartió el maestro Abraham López Calderón. ¿Nos puedes compartir un poquito cómo fue tu experiencia al participar en ese taller? En un principio, pues algunos compañeros pensaron que era de aprender a tocar instrumentos. Cuando en sí era como que ya con un camino recorrido en saber instrumentos y tal, y ya hacer un cover o alguna canción. Mi experiencia pues fue bonita porque el profe Abraham fue muy muy atento. Fue como que estuvo centrado con el taller y dando explicaciones y pues sacamos adelante el proyecto. Bueno, hay varios resultados dentro de este taller. Uno de esos resultados es la producción musical de Eres Tú. Y bueno, tú nos puedes mencionar mejor porque eres el autor de la letra, ¿no? De esa canción. Cuéntanos un poquito cómo te inspiraste, qué sentiste al ver ya realizado el trabajo. Bueno, esta letra pues surge desde la pandemia en el 2020, pues en el mes de mayo, para ser exactos. Pues hay momentos que en mi casa que solo agarro la guitarra y empiezo como que a jugar y hacer. Cuando de repente de una de esas pues empiezo a notar que hice una melodía de algo que me gustó y dije, no, pues eso está padre, ¿no? Bueno, ahorita pues tengo novia y prácticamente mi inspiración fue de ahí. Porque pues ya ahorita llevo tiempo, ¿no? En una relación, entonces pues fue como que un tanto fácil como que hacer la letra y incorporarla con la melodía. Obviamente hubieron cambios, no fue así de que ya tenía la letra lista y todo. De hecho, me acuerdo que había grabado en mi celular todavía como para no olvidarme, ¿no? Las notas. Y empecé a hacer la letra. Ya de ahí, pues, como no había como a quién enseñársela, más que a mi mamá, pero pues mi mamá, o sea, no, qué bonito, ¿no? Y yo, qué bonito nada más, ¿no? Y ya fue, estando aquí en la universidad, fue que entré al curso de producción musical, pero realmente yo no, o sea, la canción no estaba en mi mente, pues, así como que enseñársela al profesor. Ya fue así, que estaba ayudando, con otros trabajos, con otras producciones. Y me preguntó, el profesor que si tenía alguna idea. Y pues le dije, ahí fue el momento en que recordé la canción y dije, no, pues es que, tengo una canción, pero pues, no sé, se lo voy a mostrar, pues. Y ya fue la clase siguiente que se lo mostré, pero realmente, como ya había pasado un año, casi ya dos, ya no me estaba acordando. Y estaba buscando las grabaciones, pero las encontré y dije, ah, no, sí, así va la canción. Le empecé a ensayar y ya fue con ayuda del profe que hubieron algunos cambios. También gracias a la ayuda del profe Raúl, del taller de guitarra, que él también me apoyó con algunos arreglos en la canción. Y igual, fue muy, fue muy bonita la experiencia en el que hubo atención, en el que hubo interés, ¿no? Porque muchas veces los profesores son así de que sí, solo te enseñan y ya. Pero en cambio con el profe Abraham fue así de que él me estaba jalando pues para sacar el proyecto adelante. Y así fue. Prácticamente la inspiración fue de mi relación. Fue saqué la letra así, o sea, no es así como que me inspiré de algo, simplemente fue de que ya lo tenía en mi mente y dije, no, entonces eres tú, porque, o sea, prácticamente es como hice una poesía, digamos, y eso lo implementé para una canción. Muy bien, aprovechando esta entrevista, ¿te gustaría enviar un mensaje a las personas que están como por decidirse qué carrera quieren estudiar? Y entonces, pues aquí está la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué les dirías a las personas que quieren estudiar una licenciatura? Bueno, esta carrera en la que estoy, en la de Comunicación Intercultural, bueno, no sé si puede ser chido. Sí, bueno, está chido por ciertos factores, porque si les gusta lo que es La locución, esta parte de edición de videos, de periodismo, ¿no? De hacer notas. Aprendes mucho ya que conoces culturas, porque simplemente en mi cabeza pensaba que solo era mi cultura y ya. O sea, que todos pensaban de la misma manera que yo o de mi familia, ¿no? Cuando entras a la universidad y haces los trabajos, conoces más, hay más en nuestro estado, no solo en México. Nada más en nuestro estado hay hay muchísimas culturas, hay mucho que aprender, hay muchas cosas interesantes. Entonces, pues, realmente es una opción muy, bueno, lo deberían de considerar una opción, la universidad, ya que tiene muchos, muchos factores a favor. Aparte de que la universidad está bien bonita, porque otras universidades, pues, ahora sí que parecen, no sé, cárcel o así, ¿no? Hospitales, en cambio estas son muy, muy colonial, muy como que te sientes en casa, ¿no? Y pues por eso dicen que es tu segunda casa. Entonces, sí, ese sería el mensaje. Agradecemos a Julio Antonio Pérez López por esta entrevista. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Los colores de la voz. Shazu Totik Shan Tas Bonir Kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa. Y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Les saluda de nueva cuenta Héctor González, les invito a que sigan con nosotros. Les recuerdo que pueden visitar las redes sociales de la UNICH, donde se encuentra la convocatoria sobre el segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. Ahora es momento de escuchar la segunda parte del capítulo 2 del reportaje sonoro Queremal Tazón, música de la juventud, investigación dirigida por Anaí Minor, licenciada en lengua y cultura, egresada de la UNICH, en coproducción de Caminantes MX, Emanuel Rodríguez y Chris Nape. Para mí el hip hop nació en mi pensamiento viendo a los jóvenes escuchando varios géneros de canciones. Entonces lo que dije, me gusta este tipo de género, me late el movimiento, el sonido y todo eso, es lo que más me encanta. De amulante de género, de rap o hip hop, hay amulante vino de las tics, bascaldicta, de scope. Entonces ya amulan, sok ya ca esto al tema de que es cayó en el rap, sok da hip hop. Mis influencias musicales se podría hacer, ¿no?, de que yo he sido seguidor y sigo siendo seguidor de Slimecore. Ese grupo fue mi mayor influencia, porque cuando ellos ya estaban más arriba, se podría decir, yo estaba en los inicios. Entonces ellos me han inspirado a, pues más que nada, a seguir haciendo lo que hoy en día estoy haciendo. Lamentablemente ese grupo ya se desintegró. De la misma forma, el grupo Jibel Metiguanamil, que a pesar de que es rock, pero han representado el tzotzil, han representado su entorno, y entonces para mí son una influencia más. Yo, como comencé bailando breakdance, pues mi primer acercamiento como la música fue el funk, ¿no? Entonces la música funk es un poquito más rápida que el rap, ¿no? Entonces como pues me gusta bailar y lo sigo practicando y todo, pues fue como una de las primeras acercamientos, ¿no?, dentro de la cultura, ¿no?, de la música funk, soul, ¿no?, y el jazz que iba allí, ¿no? Ya después empecé con como que más adentrarme al boom bap, ¿no?, que es como los ritmos más comunes que se usan en el rap. Pensamientos vienen, nada me detiene a seguir hablando por los que ya no. Hubo una etapa de mi vida en la que no encontraba yo la manera de expresarme. Y no sé, sentí que las canciones que yo escuchaba eran tan, ¿cómo se puede decir?, tan crudas, de que una que otra frase te llegaba así, neta, te llegaba al corazón y que decías, güey, no manches, esto está chido, esto, pues neta, está diciendo la verdad, es lo mismo que yo vivo acá cuando salgo en la calle. Y pues desde ahí, ¿no?, me di cuenta de que yo también podía decir las cosas con ritmo, de que pues si yo le ponía dedicación, pues igual podía escribir lo que sentía, lo que yo veía, los problemas sociales que aún existen, ¿no? De que pues que el narcotráfico, que el gobierno, de que pues a veces problemas intrafamiliares, todo eso siento de que pues al escribirlo, al dibujarlo, pues uno se siente libre, uno se puede desahogar. Bueno, todos tú chicaítitas paselti rap tzotzile jun yunti muy pocho más pas cositas pascoti yan tijati tetaj tzakotik tetaj nakotik batel jutuk tikusi talel alkotik tikushela luma alkotike chicaikotik ta ayel tikushela opkotike. Si tú quieres ir a estudiar a la ciudad, ya sea en San Cristóbal, Tuxtla o Cocingo, los lugares que tenemos más cerca, la mayoría de las escuelas te obligan a hablar español. Si vas a buscar un trabajo igual cerca de aquí o fuera del estado, también la misma sociedad te exige hablar español. Entonces tú poco a poco te vas olvidando de hablar el tzeltal, de practicar el tzeltal sobre todo, ¿no? Y también, ¿por qué no tocar la parte de la discriminación? Hay mucha gente que solo porque te escucha hablar tzeltal, te empiezan a discriminar, te tratan de humillar diciéndote indio, cuando yo siento que su ignorancia es tan grande que piensan que ser indio, eres de la India o algo así, ¿no? Y pues también a mí siempre lo he dicho, no me gusta utilizar la palabra de decirnos yo soy indígena, porque pues el significado es como un aborigen, ¿no? Que no entiende nada. Entonces yo siento que es más correcto decir tú eres un ser tzeltal, tzotzil, la lengua que hables, ¿no? Entonces hay muchas formas de perder la lengua y yo creo que las más importantes es esa, ¿no? Que si tú quieres superarte, siempre te van a obligar a hablar el español más que el celta. Ya cuando el tasquinate me volvimos chunco, pero mulante que en albate cuchulonto. Hoy en día, lo que más me gusta de hip hop creo que es la libre expresión, porque nadie te reprime nada. Tú puedes ser libre con lo que tú digas, con lo que tú con lo que quieras hacer, ¿no? Y también lo puedes hacer con los beats, con tus pistas. Ajá, o sea, tú puedes generar cosas demasiado complicadas como muy fáciles, pero en sí tratas de darle como tus toques, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, de que puedo construir las cosas como quisiera yo, como me gustaría que sonaran, y le dan un toque totalmente diferente a lo que quiero hacer, y eso es como muy llenador, muy reconfortante. Me gusta el rap porque siento que tengo la expresión completa. Porque es algo que me fascina, me interesa. El rap para mí es me da de la libertad de expresar. Te rap so hip hop skaltike pajal, para mí es lo mismo. Kala le kaltike yunats ibaite bin yashlok de kotane, yahmulante hip hop, yunats ibaite bin yahnop, bin yahpas y bin yakil tahlumaltik. Ali sonta tahpas kaltike ha tahtunes kushiran mushaili chieldik kaltik listales kushle ali lumaltike hayun tasun kon tonta ta tahpas batel yun hatakan shmuyetuk li kon tontik shkushetuk li kon tontik tahuhuntal Ali Halibuta juntal chichana patel skaltike muchayes tik tako un tontik li ustal el tik skaltik cuyelan comen taboneta el yun totil meire tik skaltik tikuyelan lita ta pasta skaltik ta son skaltike escuyelan yun son hiel tik skaltik takashlan kop skaltike hasbi rap hip hop y ali muy cuitas chayes calig listal el hilum al discaldig hanos al mel sambil jahut kuskaldig pues una de las problemáticas podría ser que pensarán que somos, bueno, yo lo pienso así, de que no tenemos la capacidad como de organizarnos, ¿no? Cuando hoy en día pues sabemos muchos jóvenes que estamos preparados pues ahora sí que pues yo de manera personal pues he estado preparándome físicamente, psicológicamente, espiritualmente también, porque muchas veces se olvida uno de sus raíces, ¿no? Entonces cuando hago yo de espiritualidad no hablo solo de decir alguna religión, ¿no? Sino que hablo de lo que yo creo, ¿no? Entonces yo no juzgo si eres tal religión, ¿no? Sino que tu ser, ¿no? ¿Qué es lo que te nutre espiritualmente? Eso muchas veces no se ve en el rap, ¿no? Entonces yo lo que trato es eso, que estar bien espiritualmente, físicamente y psicológicamente, ¿no? Para poder, ahora sí que crecer, ¿no? Y que no vaya a caer en drogas o en alcoholismo, ¿no? Porque puede suceder, ¿no? Entonces, sí, mientras esté uno estable, todos esos tres elementos, pues tu círculo, ¿no? De trabajo, de amistad, de todo, ¿no? Entonces va a fluir bien, ¿no? Entonces, si estás inestable en cualquiera de las tres, pues obvio no vas a poder trascender más allá, ¿no? Entonces, para mí sí eso es importante, cuidar mucho esos aspectos, ¿no? Para poder no caer en las dificultades. Yo creo que ha influido mucho por las redes sociales, por el uso de los celulares, de que pues ahorita ya todo lo que ves en el celular pues está en español, y yo lo veo más en mi familia, de que tengo primos ya como unos 10 años, de que pues el tzotzil no lo hablan así como lo hablaba yo anteriormente, de que ya son unas cuantas palabras. Y la verdad es que sí, como que agüita, ¿no? Porque viniendo de un pueblo donde es muy rico en ese idioma, de que casi todas las personas lo hablan, pues sí se me hace raro, ¿no? De que ya no le tomen esa importancia. Además, en la escuela ya no es de que te encuentres amigos e igual estén hablando tzotzil. Y también, pues creo que viene por parte de la educación en la casa, ¿no? De que siempre es español, español. ¿Por qué? Porque en la... Los colores de la voz. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Milioshuke, Ansetik, Biniketik, Akotolik, Icho, Spatovil, Abontonik, Bonejajbi, Gabriela López, y les estoy acompañando en la sección Clum, recordándoles que no bajemos la guardia, que nos sigamos cuidando ante la contingencia por la COVID-19. Recordemos que si nos cuidamos, cuidamos a las demás personas, a quienes nos rodean y a nuestros seres queridos. Así que, por favor, continuemos usando el cubrebocas, usándolo de manera correcta, lavándonos las manos de manera constante, y si no tenemos agüita y jabón pues a la mano, podemos utilizar nuestro gel antibacterial. Ahora les invito a que escuchemos la segunda parte del capítulo 2 de la novela El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, en lengua celtal, de Tut Kerem, un trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. La lectura está a cargo de mi compañera Ana María Jiménez Hernández. Poco Luca, Locteibón, Cotuchi. Chamas las cayunte, hay machalas, oponone, malahakbe, hich, la chayalbon into. Locteibón, Cotuchi. Las custa lecte sasite, hich las tata ilete tut kereme. Yanchanista ilete tut kereme. Hichochon tas pasel tes locon bail te tut kereme. Ma hanash yun, ma lekuk lojun, hayun te bayal habila, hiteitas pasel te lo tayel le. Alala, ota, pasel tes locon bail te tut kereme. La chakil talek, patil ochon tas nopel te tut kereme. Ma Chayem sok ma lupenuk hichnish ma yalubel hich into telaya te pushinel leta ba te el tik hich las noptes venta te mayuk oponal te nopol ayes pisil te comunaletik namal ayik patila oponbei. Beluk a pas haat leinto. Malata sutbon te bin la hoko beye hanas la yolbon ta yutil kop. Lokte bon, kot, chi, bokoluka. La kalbe te tut kereme, te mema mero na spacente lokte yele, hates venta ta yin bina la nota spacel, ha mero. Ha huun sventa te binti tok te name kushle haletik. Ha intola tuten te tut kereme. Hicha te mamero a nas pasel te lok te yele hipnasha an te ya ha lok te bon te chije. Te betik yakta. Ambelón de tut quereme mayo paso ni junuk belta chich ochon tas pasel te chiste yakte ambelón te chin quereme las cotan tas pasel te loco mael hich la kakbe yil te tut quereme ala la yil te tut quereme loco mael ya yalbon ho ho mas an yun se mante bi Kil, kuun te ush chane, sok te chane, lom amen. Yash tiban, anti tse man. Lom muko sok ma och tahna yuun lom tut. Hoon yah an kot chi. Hichon ochon tas lok tayel tayan velta. Los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. Y ahora pues me da muchísimo gusto presentar la entrevista realizada por la compañera Lorena Gómez de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen al realizador audiovisual Juan Antonio Méndez Rodríguez, mejor conocido como Shun Cero, quien es egresado de la licenciatura en Comunicación Intercultural y recientemente promocionó su documental Mamá, su ópera prima, en el Festival Hot Dogs en Canadá. Muchas felicidades, Juan Antonio, y pues nos da muchísimo gusto que continúes esta trayectoria que ya tiene varios años que iniciaste dentro de los medios audiovisuales. Enhorabuena, vamos a escuchar la entrevista. Hola, soy Lorena Gómez de Boca de Polen. Me encuentro conversando con Juan Antonio Méndez, mejor conocido como Shun Cero, cineasta tzotzil originario de Mitontic, Chiapas, quien está de estreno presentando su primer largometraje documental Mamá, que mundialmente se estrenó en la edición 29 del Festival Internacional de Cine Documental de Canadá, también conocido como Hot Dogs. Las cosas que pasa, hijo, no es que porque uno quiere. De pronto pasa y pasa cosas, pero uno va aprendiendo. Empieza a ponerte reglas. Si no aceptas esto, si no, no se te mato. ¿Por qué crees que tanto matan las mujeres? Cuéntanos cómo surge Mamá, cómo decides que este documental trate de tu madre. Me empecé a cuestionar pues cómo había sido mi proceso de construcción como hombre, ¿no? Y me di cuenta que tenía como que algo pendiente que hablar con mi madre. Y en 2016, que entro a la Escuela de Cine Documental de San Cristóbal de las Casas, pues empiezo a entender cómo se escriben las películas. Y fue que me animé a escribir la historia. Escogí hablar sobre el tema, esta violencia marcada por parte de los hombres en diferentes edades, ¿no? Por parte de sus padres. Bueno, más que de hombres exclusivamente, sino de el machismo, ¿no? Porque muchas prácticas también que le tocó vivir de niña, como el ser obligada a casarse, pues no necesariamente venía de su padre, ¿no? O sea, venía de la madre, pero que también es más bien una costumbre implantada desde esa idea de las mujeres casi son mercancía, ¿no? Y pues todo ese pensamiento obviamente viene del machismo, ¿no? pero también lo que intentamos es cuestionar en la película es por qué al momento de que las personas se convierten en figuras, porque una madre es una figura, no es una persona. Nadie se preocupa si una madre tiene sentimientos, ¿no? Más bien, las madres se dedican a resolver. Da igual si está enferma, tiene que resolver. Entonces lo que intentamos también como que cuestionar es por qué, por un lado, idolatra la figura materna. Lo mismo como pueblos originarios, hablamos de que la tierra es como una madre, es la que nos provee, ¿no? Pero pues también somos muy violentos con esa madre. ¿Cómo es el hilo narrativo que va evidenciando y tejiendo estas historias de violencia? El problema fundamental conmigo fue que al no crecer con mi padre, la propia sociedad me lo estuvo señalando mucho tiempo, como si esa ausencia de esa figura masculina pues nos hiciera menos. Y tú como niño reaccionas a eso, quieres defenderte y lo primero que haces es buscar culpables también, ¿no? ¿Quién es culpable de que yo esté viviendo esto? Pues mi madre. Seguramente ella es la mujer mala que, porque es tan mala, hizo que se fuera el hombre, ¿no? O sea, lo que intentamos hacer en la película pues es mantener esa presencia de la mujer desde el ser madre y de la presencia del varón desde el ser hijo, que también está aprendiendo, descubriendo y hasta a veces estúpidamente preguntando cosas, pero creo que es parte también del ese como descubrimiento que se va encontrando en la película y como narrativa también, ¿no? ¿Cómo fue que llega mamá a presentarse en un festival internacional? La verdad nunca pensamos que íbamos a quedar en Hot Dogs porque es uno de los festivales más importantes a nivel mundial en donde aplica todo el mundo. Le apuestas, pero no te crees que vas a quedar, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con la historia, o sea, realmente le apostamos a tener una historia muy honesta, pues, ¿no? No queríamos solo decir, vamos a hablar sobre la violencia y hay una mujer y que hable sobre esa violencia. Y si hay cosas que no nos gustan dentro de nuestra cultura, pues tenemos que hacer algo para cambiarla. No podemos solo decir, así es, así son los usos y costumbres, así es nuestra tradición y ya, ¿no? Muchas veces repetí la misma palabra que mi padre nos impuso en la cabeza. Culpa. Por tu culpa, mamá, yo no tengo padre. Mamá tendrá estreno nacional en la edición número 37 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. ¿Dónde podemos seguirle la pista? Pues en Facebook tengo la página que se llama Mamá o Documental Mamá. En Instagram también. Y tenemos una página que se llama documentalmamá.com. Shun, pues te agradecemos el espacio y tiempo para compartir. Muchísimas gracias a quienes nos han sintonizado, a quienes nos escuchan desde diferentes espacios, lugares, rincones. Gracias a todo el equipo de producción del programa, por supuesto a la XERA Radio 1 de la red Radio Chiapas y a mi compañero Héctor González, quien acompañó en la conducción de esta emisión. Se despide de ustedes Gabriela López, Teishkai Batig, Kop Ayeg. Cuídense mucho. Chavía Ba Batel. Jano Hetz Yepal Kop Ayegetik. Ayungudik tayan merkules tabakim oras batel kakal. Hana shich kop aye litas bonil kopetit. Ayabotik tatik swashikebak ayun merkules tasuakebal smak al ora. Iñach iliyi. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich o visita www.unich.edu.mx. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.